Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. En este portal informativo le contaremos a la comunidad las noticias y actividades más relevantes del municipio. Recuerde que puede entregar su opinión a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba AntofagastaMuni o arroba Acción Antofa. En Facebook, nuestra fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. Esta semana la municipalidad dio oficialmente el inicio al programa social Arte y Transformación Social Cultura para Todos. Este programa depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO y espera alcanzar una positiva aceptación por parte de los vecinos. La actividad contó con la presencia del administrador municipal Mauricio Peldosa, el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Pedro Valdés Cárdenas y la coordinadora del programa Cultura para Todos, Jocelyn Thomas, además de presidentes de las juntas vecinales intervenidas, quienes valoraron las diversas iniciativas culturales que se están desarrollando en la comuna. El programa Cultura para Todos busca generar la activa participación ciudadana, promoviendo la reflexión a través de diversos talleres artísticos de calidad, entregando conocimientos específicos, creación de líderes positivos y la interacción entre los mismos vecinos. Es un deseo de la alcaldesa Karen Rojo Venegas que este programa forme parte de toda la comunidad y se expanda por nuestra querida comuna. Importante y positivo, mantener siempre espacios culturales abiertos a la comunidad. Y para tener nuevos líderes. Exactamente. Vamos con más noticias. ¿Sabías que durante el primer periodo del año el canil municipal ha realizado cerca de 1.500 esterilizaciones, ha instalado cerca de 2.000 chips, ha dado una adopción a más de 200 perritos? Además, ha llevado a efecto 32 jornadas de adopción y 16 charlas educativas en liceos y escuelas de Antofagasta. Importante cantidad de esterilizaciones las que se han realizado hasta ahora, pero no solamente la autoridad tiene que colaborar, sino que la comunidad con tenencia responsable de animales. Tamuni, en tu radio. Vamos a otras noticias, como panorama. Ya regresaron los sábados musicales a la Plaza Sotomayor. Una vez al mes se realizará esta actividad de corte artístico-cultural en el centro de Antofagasta con el objetivo de rescatar espacios públicos para nuestra comunidad. Indudablemente que esta es una buena información, especialmente para aquellos artistas que no tienen espacios en el sector central de Antofagasta, que se habilite una vez más la Plaza Emilio Sotomayor. Para que nuestros vecinos estén más informados, el municipio de Antofagasta ha implementado una novedosa iniciativa para que la comunidad vea las sesiones del Consejo Municipal en vivo y en directo. ¿Cómo puede verlos? A través de la página web del municipio, www.municipalidaddeantofagasta.cl. Otra buena medida, porque se podrá apreciar a través de las pantallas en www.municipalidaddeantofagasta.cl lo que realizan, comentan y aprueban los concejales de la ciudad de Antofagasta. Efectivamente. Alcaldesa lanza beca municipal dirigida a estudiantes vulnerables. Disminuir la inequidad social presente en el sistema educacional y brindar mayores oportunidades de desarrollo a estudiantes destacados de la comuna es el objetivo de las becas municipales, programa social lanzado esta mañana por la Dirección de Desarrollo Social en conjunto con Antofagasta Joven. La autoridad explicó además que la edad máxima de postulación es de 29 años, a excepción de los estudiantes de educación superior que postulen al pago del título para acceder a su examen de grado, quienes no podrán acceder los 35 años. Respecto de los antecedentes que se deben presentar para concretar la postulación, la alcaldesa informó que se requieren documentos que justifiquen ingresos familiares, una fotocopia de cédula de identidad, certificado de notas en original y certificado de matrícula regular. El periodo de postulación a las becas municipales vence el próximo 31 de agosto, mientras que el proceso debe efectuarse en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicadas en el primer piso del edificio consistorial entre las 8 y las 12 horas. Un beneficio que sin lugar a dudas es importante, sobre todo para las familias más vulnerables. Especialmente los estudiantes que tienen buenas notas y que por problemas económicos no pueden a veces continuar estudiando, esta es una buena oportunidad para requerir esta beca que entrega la Municipalidad de Antofagasta. La MUNI. ¿Sabías que el municipio adelanta proyectos para la recuperación de parques emblemáticos como Los Pinares, Parque Japonés y Croacia. Tres lugares, como lo comentábamos hace un rato atrás, emblemáticos. Sin lugar a dudas, espacios como el Parque Japonés y el Parque Croacia, que traen tremendos recuerdos, ¿no? Sobre todo a los menos jóvenes. Fíjese que por ahí un amigo me hacía un comentario cuando se le tiraba ahí cositas a los peces. Hoy, lamentablemente, le tiraban basura en el último tiempo, y qué bueno que el municipio se preocupe de esta situación, porque el Parque Japonés especialmente tiene mucha relación con la infancia de muchos antofagastinos. Lo importante es que lo cuidemos. Así es. Vamos con más noticias, porque La Portada vuelve a renacer. Alcaldesa de la comuna Karen Rojo encabezó ceremonia en la que se presentó a la comunidad un renovado centro gastronómico, además de mobiliario urbano. Contribuir a la puesta en valor del monumento natural La Portada es el objetivo del nuevo proyecto gastronómico inaugurado este sábado en el sector del Mirador, en compañía de autoridades de la Corporación Nacional Forestal CONAF y la comunidad. Fíjese que en esta inauguración, que contempla el restaurante, pero también contempla la posibilidad de poder llevar algún souvenir. Gente que va a La Portada, quiere llevarse algún recuerdo, con esto va a tener esa posibilidad de llevarse un buen y bonito recuerdo, aparte de la foto tradicional que se hace en el mirador. Quiero insistir, estos espacios hay que cuidarlos. Hay inversiones importantes aquí que la comunidad es responsable de cuidarlos también. Eso, y también, como decía Patricia, la responsabilidad de todos nosotros. Revisamos más noticias. Durante el último periodo han sido inauguradas 5 sedes sociales en distintos sectores de la comuna de Antofagasta, con el objetivo de generar identidad y cercanía, escuchando de forma constante a la comunidad. Fíjese que me tocó ver una de estas obras y quedé realmente impresionado, y voy a especificar que la sede social de la población René Schneider quedó pero espectacular. Tiene una sede social increíble, una sede que estaba muy abandonada y que hoy presenta una buena estructura y una buena comodidad para los vecinos del sector. Por lo menos esa me tocó ver a mí. 5 sedes hasta ahora, vienen más. Todos los primeros viernes de cada mes se realizarán conciertos por parte de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta a las 19:07 p.m. en el hall interno de la municipalidad. Esta iniciativa es gratuita y puede adquirir más informaciones preguntando en nuestras redes sociales @AntofagastaMuni y @AcciónAntofa. Importante la utilización de redes sociales, son bastante activas por lo demás ambas redes sociales de la municipalidad, o ambas cuentas, en Twitter, AntofagastaMuni, y @AcciónAntofa. Vamos con más informaciones. Para fomentar la identidad y el turismo, todos los lunes el municipio realiza City Tours para generar entretención e identidad por nuestra ciudad. Otra buena medida, especialmente para la gente adulta. Me decían algunos amigos que han llegado un par de años acá que no han tenido la posibilidad de conocer toda la ciudad de Antofagasta. Y esto les permite, en forma gratuita, poder conocer la capital regional, la Perla del Norte, porque alguien podrá decir cómo lo va a conocer la ciudad. Pero hay gente que no conoce la ciudad completa. A través de este City Tour con guía va a poder conocer un poco también la historia de la ciudad. Una buena oportunidad de tener además panoramas distintos para los días lunes. ¿Sabías que mediante el portal web de la municipalidad puedes denunciar microbasurales, hoyos en las calles y luminarias en mal estado para agilizar su solución? ¿Usted lo sabía, Patricia, no? No lo sabía, es un buen dato. Entonces hay que contactarse a la web de la municipalidad, www.municipalidaddeantofagasta.cl. Continuamos con más informaciones. Todos los martes y jueves de 17-18, la Oficina de Integración para Discapacidad y el programa Cultura para Todos realiza talleres de teatro para personas no videntes en la Casa de la Cultura. Importantísimo, como siempre, la integración de las personas que tienen discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, reiteramos los horarios, de 17-18, los martes y los jueves. Vamos con más noticias, ponga atención, porque 2 veces al mes el municipio sale con sus oficinas y lleva todos sus servicios a las poblaciones de Antofagasta con la Muni en su barrio. Esta es una oportunidad para la gente que de repente por tiempo no puede bajar hasta el sector de la municipalidad, que está viviendo el extremo norte hacia el centro, para hacer un trámite 2 veces al mes. Informado oportunamente, el municipio sale con sus oficinas al propio sector poblacional. La Muni en tu radio. Y para que Antofagasta sea más verde y hermosa, el municipio realizó durante el primer periodo del año 20 forestaciones participativas, instalando más de 500 árboles en toda la ciudad. Pulmones verdes, espacios públicos, y se importantísimo que son necesarios, exactamente. Ponga atención con esto. Si le pasaron a un parte municipal un datito, si pagas dentro de los primeros 5 días hábiles contados desde la fecha en que te cursaron el parte, tienes rebaja. Es decir, le cruza la infracción, usted va 5 días hábiles antes del término del curso del parte y tiene una rebaja importante. Para la gente que no entiende, si está citado para el día 15 del mes, usted va el día 10 y tiene una rebaja importantísima. Exactamente, aprovecharlo. ¿Sabías que desde que asumió la nueva administración municipal se han tapado más de 4.100 hoyos de todas las calles de Antofagasta? Cifra, sin lugar a dudas, importante, pero falta mucho más por hacer porque estas además son responsabilidades que tienen que ver con el servicio de vivienda y urbanismo. Aquí hay un trabajo conjunto entre la municipalidad y el Servio que falta todavía por avanzar. Y es más, esto no le corresponde al municipio justamente estar tapando hoyos. Exactamente. Pero de todas maneras, si usted ve un hoyo importante que cree que merece ser tapado, comuníquese con el municipio a través de las redes sociales. Continuamos con noticias positivas. En una nueva asamblea se constituyó de manera oficial la primera Corporación Municipal del Deporte de Antofagasta, que tendrá la misión de levantar el deporte antofagastino y poner a la capital de la segunda región como una de las más potentes a nivel nacional. A cargo de liderar esta entidad estará la joven deportista Pamela Urnía Bravo, profesora de educación física y educadora de párvulos, una joven con amplia experiencia en el deporte, no solo como una destacada nadadora regional, sino también en el aspecto administrativo y de gestión. Buena medida esto. Buena medida, una entidad histórica. Esperamos que esto venga acompañado además de infraestructura, de buena infraestructura. Y una cosa que hemos comentado en los medios de comunicación local, que ojalá este tipo de entidades, especialmente deportivas, esté a cargo de gente que esté ligada íntegramente al deporte. La MUNI. Municipio ayuda a pareja de tercera edad damnificados por incendio. Tras el voraz incendio que dejó a varias familias damnificadas en Avenida Argentina, entre ellas una pareja de ancianos, quienes resultaron con daños principalmente en el techo del segundo piso, la Dirección de Desarrollo Comunitario hizo entrega de la primera parte de la ayuda proveniente del municipio, consistente en colchones de plaza y media, frazadas, caja de alimento y un pack de techumbres. Además, se hizo una campaña solidaria con la finalidad de encontrar colaboradores para reparar el techo del segundo piso del inmueble afectado por el fuego, ya que allí es donde los ancianos tenían su dormitorio, por lo cual era necesario una pronta solución a la problemática. En este sentido, el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Pedro Valdés Cárdenas, expresó su satisfacción por el trabajo realizado en conjunto con el voluntariado. Además, comentó que el municipio estará constantemente preocupado por el bienestar de la pareja y se realizará un seguimiento al tema del servicio de la luz eléctrica para que puedan contar lo antes posible con este. Y esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocida como la MUNI. No se pierda nuestra próxima edición y no se olvide de comentar este programa a través de las redes sociales disponibles. En Twitter, @AntofagastaMUNI o @AcciónAntofa. Y en Facebook, nuestro fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La MUNI. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio.